¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 30 de julio de 2007. Por fin se está acabando este mes y créame que lo que más gusto me da es que estas mendigas campañas políticas ya se van a acabar. ¡Bendito sea el cielo! Bueno, antes de empezar con el detalle de la información, le quiero comentar que a mi lado se encuentra un buen amigo y directo radioescucha de Radiómetro, nuestro ínclito Luis Páez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Saludos, Zapata, aquí desde este lugar increíblemente como es Aguascalientes. Sí, nada más que en esta ocasión estamos grabando el noticiero desde San Pancho de las Carnitas, aunque en esta ocasión no ha habido nada de carnitas, ¿a poco no, mi estimado Luis? No, definitivamente no. Puras de árabe. Comimos pescado en vez de carnitas. ¿Chorreón pescado aquí en San Pancho? Pues sí, fuimos a un lugar muy bueno y barato. Espero que el pescado ese no tuviera tres ojos como en Spring. No, la verdad muy bueno. ¿No era radioactivo? No, nada. Bueno, la verdad es que qué bueno que andamos por aquí, qué bueno que estamos saludando a buenos amigos que desde hacía tiempo ya no los habíamos visto y que están integrados en actividades políticas acá en estos lares, cuyos detalles me voy a reservar porque me da la gana. Bueno, Luis, mi estimado Luis, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme, Zapata, muy amable como siempre. Y diario vemos y checamos Metro Aguascalientes. Gracias. Ah, entonces eras tú el que... Claro que soy yo. Ah, ya supe. Siempre te envío desde donde esté comentarios. Y muy buenos, la verdad. ¿Los comentarios? Sigue muy bien, sí, está muy bien tu estructura. Necesitamos llegarle más a la población de Aguascalientes. Pues deberíamos de comprarles computadoras a todos. Ese debería ser el proyecto. Pero ahí vamos, poco a poco. Algún día. Bueno, muchas gracias, mi estimado Luis. Y ahora sí, amigos cibernautas, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Implantan células madre a parapléjico aquí en Aguascalientes. Vaya sanciones que se aventó el Instituto Estatal Electoral en contra de varios partidos políticos en Aguascalientes. El PRI fue el que más pagó. ¿Sabe cuántos casos de SIDA llevamos en 6 meses? 40, el más alto de toda la República. Le estaremos platicando también sobre cómo viola el alcalde de Aguascalientes el código electoral, de acuerdo, por supuesto, al Partido de la Revolución Democrática. Alerta en todo el estado porque las lluvias que van a venir se van a poner de a peso. Otra vez el gobierno del estado se mete al reportero e insertando notas pagadas en los periódicos hace hablar a Cana Sintra, la misma que dice, vía control remoto por supuesto, que es necesaria una nueva legislación penal para enfrentar a la delincuencia. ¡Ojo! Cuando los gobernadores se quieren meter de procuradores, malo, muy malo. Karina Herrera y Rita Medrano fueron felicitadas por su participación en los Juegos Panamericanos del 2007. Dice Gabriel Arellano que Aguascalientes recuperará el rumbo, la ruta de progreso y el bienestar social. Le estaremos platicando sobre la persona que falleció en un trágico choque que ocurrió en la carretera 45 Norte. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. A continuación, el detalle de las noticias. El médico e investigador mexicano Horacio González Escorcia realizó el primer implante de células madre a un paciente que sufre de paraplejia aquí en Aguascalientes. Esta operación fue realizada en el Hospital Hidalgo y esta pretende regresar la movilidad a un joven de 20 años. El método consistió en colocar células madre embrionarias en la médula espinal para regenerar tejidos que se conecten con el cerebro, creando una vía para los impulsos nerviosos y dando movimiento y sensibilidad a las partes del cuerpo que estaban inertes. Estamos hablando del proceso de la sinapsis entre las neuronas. Las células, explicó el médico, son traídas de Asia y de Europa. y luego de una intervención quirúrgica se implantan en la médula del paciente que sufre de paraplegia, como se hizo con precisamente Alberto Durón Flores este mismo fin de semana en el área privada del Hospital Miguel Hidalgo. El tratamiento para Alberto Durón Flores durará 2 años, tiempo en que se espera que se recupere en un 70%, y esto también depende de cómo regrese la movilidad y la sensibilidad hacia su columna vertebral y las extremidades inferiores luego de que sea reparada la médula espinal. Déjeme comentarle que el cirujano, especialista en columna vertebral precisamente, cuenta con una maestría en terapia celular. Y comentó también que en México se atiende a 25 pacientes que han sido sometidos al tratamiento, 15 en Centroamérica y 72 más con un método similar en los Estados Unidos, quienes todos han mostrado una enorme mejoría tras este procedimiento quirúrgico. Déjeme comentarle que Alberto fue apoyado, además de por sus familiares, también por diputados locales y vecinos del municipio de Rincón de Romos. Y es que vaya que va a necesitar apoyo. ¿Sabe cuánto cuesta esta operación? $35,000. En sesión ordinaria, los 7 integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobaron por unanimidad sancionar a 6 partidos políticos por incurrir en colocación de propaganda en lugares prohibidos. La multa más alta fue para el Partido Revolucionario Institucional, que se llevó $150,000 del Águila por andar de locochón. La Alianza en Acción por Aguascalientes, que es el PAN y el Partido Nueva Alianza, el famoso PANAL, tendrá que pagar también $46,000. Convergencia fue sancionado con $32,062, el PRD con $13,478 y el Partido Verde Ecologista con $12,098. Déjeme decirle que al PRI se le sancionó con sus $150,000 tras acumular varias denuncias en su contra, principalmente de la Alianza y del Partido Verde Ecologista, por colocar propaganda en lugares prohibidos como el primer cuadro de la capital y en varias cabeceras municipales. Déjeme decirle que también por la misma falta se le imputó una multa de 200 días de salario mínimo al candidato del tricolor a la alcaldía, Gabriel Arellano Espinosa, que equivale a $9,200. Ya ve que Aguascalientes es un lugar en donde uno dice condón y todo el mundo se pone con cara de locos. Pues bueno, obviamente que esto tiene sus consecuencias. Y es que 40 casos de VIH-SIDA fueron detectados en el primer semestre de este año en clínicas del IMSS en Aguascalientes. Y fíjese que esto causa un enorme susto, porque es lo mismo que se había... déjeme decirle que los casos que se habían acumulado durante todo el 2010 habían sido solamente 10. Entonces esto es un aumento espectacular del cerca del... del 300%, así, sin más ni más. Evidentemente que esto vaya que le brincó a las autoridades de salud, y el coordinador delegacional de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, Antonio Hernández Jiménez, explicó que la mayoría de estos nuevos casos corresponden, asústese y me asusto por supuesto, a personas de entre 30 y 40 años de edad, es decir, con vida sexual activa, y que quizá no en pocos casos con varias parejas, lo que en materia de seguridad indica que adquirieron la enfermedad en la adolescencia y hasta ahora la han desarrollado. Este funcionario consideró que el incremento de casos en Aguascalientes podría deberse al relajamiento en la vida sexual de sus habitantes, pero también, y aquí es donde entra mi opinión, ojo, esto es una opinión muy personal, también se debe a las políticas sociales religiosas que imperan en Aguascalientes, es la verdad, con ese asunto de que en ciertas farmacias incluso ni siquiera venden condones, y que además algunas familias, la mayoría de las familias adoptan unas posiciones fariseas, así, con respecto a la sexualidad temprana en la que se inician todos los niños, porque son niños cuando inician precisamente en esos reventones, también inciden precisamente en que se incrementen los casos de SIDA. A final de cuentas, eso es una enfermedad que mata. Y como padres de familia, ¿qué hacemos? No vamos a amarrarles el calzón a los niños, eso tampoco no. Lo van a hacer cuando menos nos los esperemos. Así que lo menos peor tendría que ser inevitablemente no hablar así como lo estoy diciendo, yo soy un salvaje, eso queda bastante claro, pero si no abiertamente, por lo menos informar lo suficiente a los peques para que tengan cuidado, para que incluso adopten una posición egoísta. Y el egoísmo radica precisamente en que nadie, nadie, y menos en materia de sexualidad, los va a cuidar más que ellos. En cuestión de sexualidad, los padres de familia, lo único que podemos influir es en lo que les hayamos dicho a los changos, porque al final de cuentas ellos van a hacer su desmadre la vez que quieran, cuantas veces quieran, y hasta que, incluso después de que nosotros nos demos cuenta. Así que, ¿qué más se puede hacer? Única y exclusivamente información, información, información. Andrés Reyes Rodríguez, candidato perredista a la presidencia municipal de Aguascalientes, interpuso una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral en contra de Martín Orozco Sandoval, el alcalde de Aguascalientes, por difundir obra pública días antes de la elección del 5 de agosto próximo para renovar las 11 alcaldías y los 27 diputaciones locales. Y es que el artículo 160 del Código Electoral de Aguascalientes indica que 30 días antes de la jornada electoral, los gobiernos estatales y municipales no deben publicitar obra pública terminada o en ejecución. Pero el abanderado del Partido de la Revolución Democrática presentó documentación en donde se muestra que el Ayuntamiento de la capital anunció en medios de comunicación locales la colocación de más semáforos y de otras obras en la ciudad. Además, el Ayuntamiento capitalino también fue acusado por panistas de ser parcial, luego de que el jueves fueron detenidos dos integrantes de la campaña del candidato blanquiazul a la alcaldía, Arturo González, por desprender de postes propaganda priista. Jesús Martínez González, la Chuchita, coordinador de la campaña del abanderado panista, acusó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de tratarlos como si fueran de un partido de oposición. Hágame usted el desgraciado favor. Déjeme decirle, amigo cibernauta, que se ha evaluado por parte del gobierno del estado, en la Secretaría de General de Gobierno y en la Dirección General del Instituto de Vivienda del Estado, los resultados de los operativos implementados para enfrentar la emergencia que se tuvo en Calvillo, y también se han dispuesto dispositivos para evitar los riesgos a la población en todos los municipios de la entidad. Y también déjeme decirle que con esta información en mano, la misma Secretaría General de Gobierno dio a conocer que las presas y los bordos se encuentran en altos niveles de captación, por lo que junto con la Comisión Nacional del Agua se está monitoreando el comportamiento de las lluvias. ¡Ah, qué lluvias tan tarugas, no le digo! Por su parte, el titular del Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, Pedro Carneado, dijo que con base a las indicaciones de su superior, en Calvillo se concretó el apoyo federal y municipal para la reubicación de familias asentadas en el margen del río y que resultaron afectadas por la creciente de la corriente luego de que se reventara la presa de Ojo Calientillo. Este municipio también donó 8.000 metros cuadrados en donde se edificarán 60 unidades básicas de vivienda, es decir, pajareras. También con apoyo del personal del Instituto de Vivienda se han realizado labores de limpieza y de reducción del nivel de la presa para reducir los riesgos a la población. Y mientras tanto, se entregaron más de 320 cobijas, 200 lámparas, 89 catres, 50 colchonetas y 40 almohadas para los damnificados. Ya me he cansado de estarle platicando, amigo cibernauta, que cuando el gobierno del estado se mete de reportero, ¡ay, oh, Dios mío! De veras que da coraje. Uno que anda a veces de reportero, que de pronto le salgan a uno con este tipo de notas en los medios de comunicación y que todo el mundo se la crea que son reporteadas. Ahora sí que, en fin. Pero bueno, una nota que creó el gobierno del estado y que usted va a ver el día de hoy insertada en los periódicos como si fuera información proveniente del propio periódico, dice que el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Francisco Dávila Ponce, calificó como estratégica la iniciativa de reformas a la ley penal de Aguascalientes y que consideró que responderá a las demandas que hoy tienen los ciudadanos de una mayor y mejor seguridad pública y procuración de justicia. En esa misma nota hecha por el gobierno del estado, Dávila Ponce considera que las leyes actuales cuentan con vacíos que provocan que muchos la infrinjan con facilidad. Miren nomás el hilo negro, qué bruto. Bueno, en resumidas cuentas, en esta nota pagada por el gobierno del estado, ofreció su respaldo a la iniciativa de reformas a la legislación penal que presentó al Congreso del Estado, hacia el Congreso del Estado, el gobernador del estado, y confió que con responsabilidad será analizada y aprobada en su caso. Mire, la experiencia nos indica, y esto es una opinión personal, que cuando un gobernador o alguien en el poder se mete de procurador, y me refiero a alguien que está realmente en la esfera del poder, ay, ¿quién paga los platos rotos? Obviamente ellos no, usted y yo. Bueno, por cierto, en las actividades de gobierno del estado, déjeme comentarle que el gobernador felicitó al atleta, orgullo de Aguascalientes, Karina Herrera Zúñiga, al haber obtenido la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2007 que se celebran en Brasil, al igual que la nadadora Rita Medrano por su destacada participación. Déjeme también comentarle que esta muchacha está al comienzo del presente año, está en el lugar 132 del mundo, y que luego de haberse aventado, pues ha escalado enormemente posiciones dentro del ranking mundial. Déjeme decirle que esta muchacha estará pronto en Vancouver, Canadá, durante 2 semanas para un torneo preparativo de clasificación. Entre sus planes también está la de combinar el deporte con la medicina del deporte, trabajar en su consultorio y también atender a sus pacientes. Bueno, déjeme platicarle que el candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano, dijo ayer que Aguascalientes va a recuperar el rumbo, la ruta del progreso y bienestar social que ha perdido en 12 años de administraciones panistas, y aseguró que un voto por Gabriel Arellano es a favor de rescatar nuestra tierra de la inseguridad y de la violencia, además de la falta de espacios educativos y de la escasez de opciones de empleo, salud y vivienda. Y dijo así, textual: no hay más, no nos hagamos bolas, uy, Salinas Dixit, solamente hay 2 candidatos con opciones viables de triunfo, y nosotros, refiriéndose a los priistas que representan la opción de que trabajará por el Aguascalientes seguro, dinámico y progresista que antes disfrutábamos, es la opción que representa definitivamente Gabriel Arellano Espinosa. Bueno, hasta ahí la información del Partido Revolucionario Institucional. Al filo de las 11:30 de la noche de este sábado pasado, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la carretera 45 Norte, a la altura de la empresa Gas Oro de la colonia Trojes de Alonso, se había suscitado un accidente tipo choque con varias personas lesionadas. Hasta ahí llegó la unidad de tránsito municipal 1283, y que se percató que en primera instancia se trataba, y de como presunto responsable también, un vehículo de la marca Pontiac Trans-Am color blanco modelo 2004 con placas de circulación ADP 8458, del cual el conductor se dio a la fuga. El otro vehículo involucrado es un Nissan Tsuru modelo 1990 color gris con placas de circulación ADF 4046, en el que viajaban 3 mujeres que luego del impacto resultaron proyectadas hacia diferentes puntos, resultando una de ellas muerta de manera instantánea. Se trata de una mujer de entre 25 y 35 años de edad, complexión delgada, tez blanca, que vestía un pantalón de mezclilla azul y una blusa en color negro, la cual había fallecido luego de que presentara fractura de cráneo y expulsión de masa encefálica. Déjeme comentarle que hasta ahí se presentó al Ministerio Público para dar fe del cadáver. Hubo allí una confusión en los servicios informativos del área de la policía, en el cual no les queda muy claro, y lo manifiestan así en el parte informativo, si esta muchacha se llamaba Aranza, es el único dato que tienen, o si se trataba de Alejandra Martínez. Hasta el momento, por lo menos el parte informativo de parte del municipio de Aguascalientes, dice que se desconoce cuál era la occisa y cuál la lesionada. Bonito mendigo boletín, qué bárbaros. En las agendas del día de hoy, pues qué le digo, la agenda es que no hay agenda. El gobernador constitucional del estado y el alcalde de Aguascalientes tendrán reuniones y acuerdos de carácter privado. El clima para el día de hoy, la máxima 26 grados, la mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de lluvia será del 20%, prácticamente nada. La humedad relativa en el ambiente está al 73%, por lo que si usted se siente como un tamal, pues no tiene nada de casualidad. El punto de rocío con tanta humedad estará a los 13 grados centígrados. Habrá rachas de viento que llegarán hasta los 11 kilómetros por hora y habrá presión atmosférica del 30.06 pulgadas. delgadas. Las nubes estarán a una altura aproximada de 400 metros sobre el nivel del suelo, precisamente por eso el incremento en la humedad. La duración de la luz visible será de 13 horas con 58 minutos y la luna aparecerá iluminada esta noche en un hermoso 99% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país, desde la capital de las carnitas, San Pancho. Aunque bueno, déjeme decirle que curiosamente, si Luis Páez nada más comió pescado y yo comí pollo, pues estamos jodidos, mano. Yo no sé a qué venimos. Yo no sé qué demonios venimos aquí a San Pancho. Pero bueno, en fin, estamos acá desde estas tierras y nos estamos escuchando ya mañana martes. Hasta luego.